Perdóname, si yo no vuelvo contigo, es que jugaste conmigo. Perdóname. Es imposible volver. Tú, con cara de inocente, que te la das de decente, tú me engañaste con él. Tú, me decías que me amabas, y hasta por Dios lo jurabas, tú me engañaste con él. Que te la das de decente.